Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información que llegaba a nuestra mesa de trabajo en las últimas horas aseguraba que el Tribunal de Cuentas de la República aprobó la resolución por la que se autoriza la adquisición del camión de bomberos que en poco tiempo más vamos a tener aquí en el departamento de Maldonado, concretando una aspiración y una necesidad largamente esperada en nuestro departamento. Y para tener algún detalle más de este trámite, que es un trámite administrativo pero no menor, estamos en comunicación con quien es el secretario general de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Luis Eduardo Pereira. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Un gusto estar con ustedes, con vuestra audiencia y vuestros compañeros, Karina y Ricardo Almada. Me imagino la satisfacción y la alegría de ustedes cuando recibieron esta notificación en las últimas horas. Y sí, Jorge, no es para menos. Es algo largamente esperado, como tú bien decías. Maldonado lo necesita. Pero hay que correr los trámites y, bueno, y que las cosas se hagan en regla, en tiempo y en forma para tener esto para la próxima temporada, ¿verdad? Estamos hablando de un área que no es competencia directa de la Intendencia. No está incluida dentro de las responsabilidades que le corresponden a una Intendencia, comprar un camión de bomberos. Sí. Pero sí, también es aquello de la necesidad de darle solución a un tema que sí. por años y años y años está postergado, y nosotros cada vez que empezamos a ver llegar mucha gente, por lo menos en lo personal, es de las primeras cosas que pienso. Bueno, ojalá no pase nada, sí, porque ojalá nunca, y hemos tenido una suerte tremenda hasta ahora, ¿no? Hemos tenido una suerte tremenda hasta ahora. Sí. El tema de la seguridad, como tú bien decías, recién hacía referencia a la transitabilidad, el tema de la seguridad es algo que la administración antigua siempre ha bregado por mitigar, ¿verdad? Y bueno, y en este caso hay que adelantarse a los acontecimientos, porque hay emergencias que son permanentes y debemos estar alertas y preparados para que no ocurran o que de alguna manera no haya imprevisibilidad, ¿verdad? Cuando ocurren este tipo de siniestros, como hemos padecido. Incluso en los últimos dos lustros tenemos tres eventos que la gente recordará: el viejo edificio Yarri en el 2012, acá muy cerca, el Gran Hotel en el 2019, y ahora de último en el 2022, el tema del shopping, ¿verdad? Sí. Que nos preocupó, y vaya, sí, la Intendencia tuvo que de alguna manera apechugar también, aunque no es su cometido, porque habían dificultades para arrimar agua, algo tan elemental, ¿verdad? Sí, es cierto. De manera que digo, se trata entonces de una conquista que todo Maldonado va a celebrar y que hay que de alguna manera poner en el tapete. Yo no voy a atribuirme explicaciones técnicas sobre las que no tengo especialización. Para eso seguramente los compañeros que están en Finlandia en este momento especializándose y tomando todas las prerrogativas para de alguna manera tener la capacitación operativa necesaria, seguramente a su regreso le van a estar detallando en profundidad, pero yo tengo que anunciarlo, como tú bien dices, y bueno, darle la tranquilidad a Maldonado que esta temporada va a contar con un carro de bomberos, un camión especializado para incendios en altura y rescates, como va a ocurrir en el mes de agosto, ¿verdad? Quiero suponer que por tratarse justamente de un trámite diferente a lo que corresponde habitualmente a una administración de cualquier departamento del país, también el Tribunal de Cuentas debe haber puesto la lupa en cada una de las informaciones que le llegaron para, de alguna manera, avalar esta inversión, ¿verdad? Sin duda. Incluso éramos conscientes de que podrían ocurrir alguna observación, como siempre pasa, ¿verdad? Puso la lupa y bueno, sí nos observaron en dos cosas que nosotros entendemos que son pequeñas, que es la falta, digamos, de que estuvieran en el presupuesto, que no lo estaba, o sea, la falta de presupuesto, y el anticipo que tuvimos que hacer, ¿verdad? El principio de ejecución tan manido. La seña que le llamamos habitualmente. Sí, la seña, habitualmente. Que además, otra cosa, si nosotros no la hacíamos y éramos conscientes de que nos estábamos adelantando, este camión se iba a otro destino, ¿verdad? Seguro. Porque no se hacen camiones de esta envergadura todos los días, ¿verdad? Son de menor porte, pero este sin duda que va a ser de los más con más capacidad que haya en la región. Tiene 101 metros de altura, de alcance, ¿verdad? Entonces vaya así, bueno, tendríamos que asegurarnos de que este viniera a Maldonado y no a otro lado, como estaba estipulado. Es más, le tuvieron que cambiar hasta los carteles, ¿verdad? Y bueno, y nosotros nos jugamos a este tema porque era una preocupación nuestra. Por eso buscamos el apoyo de la Dirección Nacional de Bomberos. Por eso vino Riaño acá a decirnos cuál era el que nos convenía, de qué forma. En fin, todas las garantías para que podamos adquirir el mejor camión a nuestro alcance para que Maldonado por varios años no tenga inconvenientes de esta naturaleza. Bien, a partir de aquí se disparan otras cosas, ¿no? Se dispara el traslado, que supongo yo en lo que tiene que ver con los trámites aduaneros y demás, es todo un trámite en sí mismo. Sí, y la homologación también del mismo, ¿verdad? Claro. Todas esas cosas que llevan un montón de cosas, pero vamos a aprovechar estos dos meses para apretar el acelerador a fondo, hacer todo lo que haya que hacer de papeleo para que rápidamente, cuando esté acá, se pueda utilizar para que la gente se especialice debidamente, ¿no? Y pensar, por ejemplo, que un camión de ese tamaño, de repente, hasta no hay un lugar adecuado en el propio... Bueno, ese cuartel de bomberos ahí, frente a la exactamente. Rotonda. Va a haber que acondicionar los galpones esos, porque seguro. No tenían esa capacidad ni esa altura. Uh-huh. El largo tiene, ustedes lo van a ver cuando lo estemos presentando, un largo inusual, digamos, con varios rodados, con el elemento de altura, que eso también hay que resguardarlo. Que además eso cuando se prende tiene que salir, no es que hoy no tengo aceite, hoy me falló una lamparita. Son para emergencias, por lo tanto tiene que estar aceitada toda la maquinaria, y en esto recurro hasta el material humano, que tiene que estar de alguna manera dispuesto para las contingencias que puedan sobrevenir. Y como recién decía, ojalá no se utilice nunca. Pero bueno, la falta de previsibilidad de otros lugares, a veces ocurre lo que ocurre. Nosotros queremos que de alguna manera dar garantía de que no vamos a tener imprevisibilidad y que las cosas que se nos achaquen, bueno, hay actores que a veces tratan de frenar nuestro impulso proactivo, pero estamos acostumbrados al palo en la rueda y nada nos va a amedrentar ni a detener en nuestra marcha por tener nuestro sano propósito, ¿verdad? Luis Eduardo, cuesta pensar cómo se va a maniobrar con un camión de ese porte en una salida en una rotonda. Y en una rotonda y en una ciudad que es bastante colonial, sí, sí, por decirlo con manera, calles, ¿verdad? Muy angostas, seguro, sí. Con calles angostas. O sea que ese es un tema que va a haber que adiestrar debidamente a quienes van a utilizarlo. Por eso es que queríamos tener también desde acá, y se mandó un técnico especializado, el señor Duré, de la Dirección Nacional de Bomberos, que acompaña al director nacional, y de acá fue Sousa, Mauricio que nos acompaña en el tema de SECOED, y que bueno, que es bombero de profesión, claro, y que va también a colaborar en el adiestramiento de los compañeros que quedaron acá en el país, ¿verdad? Luis Eduardo, en lo administrativo y en lo que tiene que ver con el informe del Tribunal de Cuentas, la participación de la actividad privada, del empresariado, de los aportes que también se han salido a buscar para poder llegar a la cifra. Exacto. ¿Cómo convive administrativamente eso? ¿Cómo y se bueno, canaliza? Tendremos entonces el camión principal, que estamos hablando, que es el de 101 metros, ese fue, como dijimos cuando firmamos el convenio con el ministro Heber, que nos impulsó a hacer esto con la urgencia del tema, ¿verdad? Bueno, había que hacerlo para la próxima temporada, pues no queremos, Maldonado crece cada vez más, tiene edificios en altura, y no queremos que la gente que viene acá y que llega tenga dificultades o de alguna manera no estén los elementos. Por eso a este camión se le van a adicionar dos camiones cisternas que van a utilizarse como apoyo, y que eso sí se solventarán con recursos propios. Los otros los va a pagar el erario público con la participación de privados, ¿verdad? Y por eso que está en la intendencia, en la junta, perdón, en este momento un proyecto donde por una vez se va a los edificios en altura a requerir una cuota mínima, pero que de alguna manera entre todos vamos a solventar esta importante herramienta que va a tener, digamos, el requerimiento de los organismos públicos en orden para amortizarlo en el próximo año. ¿Podemos pensar que para el mes de diciembre de este año este camión va a estar acá en Maldonado instalado? Sí. Sí, Jorge, el camión va a estar acá entre el 13 y el 15 de agosto próximo. ¿Ah? Y en el resto de los meses, digamos, que faltan por culminar el año, se va a hacer toda la homologación frente al Ministerio para Transitabilidad, como recién tú decías. Es decir, que esté todo en regla. Es un camión que viene de Finlandia, ¿verdad? Con otras autorizaciones que no son las del país. Bueno, tenemos que tenerlo en forma, como lo pide, además con los temas de los seguros y todo ese tipo de documentación que se nos exige en algo que, bueno, es una inversión muy importante. 2.190.000 euros cuesta el camión solamente. O sea que vaya si habrá que asegurarlo y tenerlo en condiciones reglamentarias. Bien. Antes de despedirte, permíteme decirle a los oyentes que mucho de lo que hemos hablado y que has explicado está reflejado en fotos, en videos, que nosotros vamos a estar publicando en nuestro Facebook en unos minutos nada más, como para quienes están escuchando puedan ilustrarse claramente de la magnitud de lo que estamos hablando, que sin duda, en nuestro departamento va a marcar un antes y un después en el tema de la seguridad de los incendios, ¿sí? Es así. Sin duda, Jorge. Es así. Luis Eduardo, gracias por esta charla, muy amable. No, un placer como siempre y a vuestras órdenes. Buena que tenga jornada buena jornada. Gracias, muy amable. Chau. Hablábamos con el secretario general de la Intendencia Departamental de Maldonado, Luis Eduardo Pereira. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.